Como ya eres la muy, aquí el esclavo no recibe invitación para conocer tu blog, con eso me pagas. Y uno en espera del hoyo negro.